¿Qué es lo que necesito en realidad? ¿Qué necesito en realidad? Lo único que necesito en realidad es centrarme en lo sagrado, en la quietud y esperar con confianza y fe, viendo cómo la luz del Espíritu ilumina los obstáculos en apariencia insuperables y me conduce en forma directa por el camino que lleva a los logros y al éxito. Esto es lo único real necesario, centrarse en lo sagrado, en la quietud y esperar con confianza y fe. Porque cuando podemos centrarnos en lo sagrado, en la quietud y esperar en lo interior con confianza y fe, podremos ver la luz del Espíritu iluminar los obstáculos en apariencia insuperables y allí la sincronicidad actuará. Porque esa ley siempre conduce en forma directa a los logros y al éxito. Y esa conducción es por merecimiento. Pero recordemos la lección. Es necesario centrarse en lo sagrado, en la quietud y esperar con confianza y fe desde lo interior. Lo repetimos. Es necesario centrarse en lo sagrado, en la quietud y esperar con confianza y fe. Relájate ahora. Te concentras en tu cuerpo. Permite que la percepción llegue al nivel de sensación del cuerpo. Experimenta las sensaciones de estar en un cuerpo. Siente tu cuerpo apoyado en el piso o en el sillón o en la silla. Siente el movimiento de la respiración en tu pecho. Siente ese cuerpo que tu ser ocupa. Y lentamente diriges tu atención para el vientre y comienzas a relajarlo. Al inspirar, el vientre aumenta. Al exhalar, el vientre disminuye. Te estás relajando para recibir la respiración desde tu vientre y así le permitirás que ella se realice por sí misma en el vientre blando. En cada inspiración, abriendo, ablandando, soltando. Al inspirar, el vientre aumenta, se va llenando con suavidad, y al exhalar, el vientre se contrae, liberando todo lo que estaba contenido. Expandir y contraer el vientre. La respiración se hace por sí misma delicadamente. Tanto pesar retenido en el vientre, tanto miedo. Deja que todo pueda fluir en ese vientre blando. No lo endurezcas ya más para sufrir. Déjalo apenas estar en compasión. Ábrete en cada inspiración relajando el vientre. Ábrete en cada exhalación haciendo espacio. Thank you. y con cada exhalación sueltas el dolor, lo dejas salir. Vientre blando, vientre con compasión. Hay bastante espacio para la liberación, bastante espacio para vivir con un vientre blando. Siente compasión por ti mismo. Relaja tu respiración. Y ablanda más. Ablanda el vientre más para revelar el corazón. Deja salir del vientre todo lo antiguo reprimido que bloquea el corazón y en cada exhalación deja salir el dolor. Expulsa con la respiración toda la dureza, toda. Crea espacio para tu vida en el vientre blando. Expectativas, juzgamientos, dudas, viejos pesares se juntan en el vientre y el ablandamiento les permite que se dispersen, que se disuelvan en el vientre blando. Dolores, miedos, dudas se diluyen con suavidad en ese amplio espacio de vientre misericordioso. Deja todo fluir en el vientre blando. Inspirando y exhalando con el vientre blando. Varios niveles de ser en el vientre blando. Inspirando y exhalando con el vientre blando. vientre blando. Se dispersan los juzgamientos, las dudas, las expectativas, los dolores, los miedos. Todo está fluyendo a través del vientre. Deja la dureza fluir en la blandura. No hay nada que cambiar. No hay presiones en un vientre blando. Déjate atravesar por el sonido de estas palabras. No te atengas a nada. Confía en el proceso. Y lentamente mi conciencia se está expandiendo. Y estoy reconociendo y recordando lo que soy. Soy energía consciente. Toda mi energía ahora está reunida en un punto en el centro de mi frente. Soy una energía diferente del cuerpo físico, preciso del cuerpo. Él es mi vehículo valioso. Yo soy el conductor. Un día entré en esta forma física. Y un día la dejaré también. Yo soy el ser, el alma. No soy un cuerpo que tiene un alma. Soy un alma que tiene un cuerpo. Estoy consciente de esto. ¿Cómo es mi naturaleza verdadera? Cuando me coloco en esta postura de observador, percibo mi tranquilidad. Soy un ser de paz. Nada ni nadie pueden mudar lo que soy esencialmente. Y como un pequeño farol, estoy encendido en el centro de mi frente y comienzo a irradiar luz. La luz de mi paz. Yo soy el maestro de mi cuerpo y de mis situaciones. Y con respeto y compasión, puedo observar las escenas que están a mi alrededor. Todos los pensamientos que no son importantes se van. Y el vaivén de emociones y sentimientos se calma. Yo concentro toda mi atención en mí, en mi ser. Lo sé. El ser es pacífico, amoroso y poderoso. Aunque las cosas intentan siempre convencerme de lo contrario, allí en lo profundo yo lo sé. Ahora me voy a considerar responsable por crear paz en esta sala. Y no solo aquí, también en la ciudad y en el mundo entero. Voy a visualizar el mundo entero como una pequeña perla nadando en el espacio. Y yo estoy mirando ese espacio con los ojos de la paz de mi ser. La tierra tan sufrida y carente de paz, tengo algo para dar, algo de mí mismo. Dejo fluir el amor, la paz y el poder espiritual, mis cualidades reales. Imagino a todos los seres como mis hermanos espirituales. Y le transmito estos sentimientos de benevolencia. Como un farol, yo, el ser, estoy irradiando paz para todos. Solo existe la vibración ahora de paz. Vibremos alto porque el camino de la paz es difícil de transitar, pero no es imposible. Vibremos como nunca antes. Es difícil, pero no imposible. Vamos soltando la voz. estamos retornando ahora